Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Elliot Page producirá documental sobre la transición de género. El actor Elliot Page producirá junto a Nicole Bassetti un documental sobre el niño transgénero titulado Into My Name. Hace pocos meses, Elliot Page anunció que es una persona transgénero y que su pronombre es él. Y ahora producirá un documental sobre este tema que también es importante para miles de niñas en el mundo. Elliot Page, quien tiene 34 años, anunció que participará como productor y actor de un documental que se enfocará en el proceso de un niño transgénero. De acuerdo a la radio Los 40, este se titulará Into My Name, un trabajo audiovisual que producirá el escritor de cine italiano Niccolò Bassetti, el cual se estrenará este año en el Festival de Cine de Berlín. El actor se ha destacado por ser activista de la comunidad transgénero, visibilizando a través de redes sociales su propia realidad y la de los demás. Por medio de un comunicado de prensa, Elliot Page destacó lo siguiente: "Lo que más me llama la atención es la forma tan ingeniosa e intencional en la que se presentan todas las diferentes piezas que conforman la identidad de una persona. Por otro lado, cabe destacar que el trabajo audiovisual también tiene piezas de experiencia personal de su productor, lo que significó algo muy importante para que se creara el relato. Además, saber que Bassetti consultó de cerca a su hijo trans durante la producción es muy hermoso para mí. Creo que la experiencia vivida y el aporte son claros en la perspectiva de la película. Me siento honrado de estar a bordo y no puedo esperar a que todos lo vean", añadió el actor. Por otro lado, Niccolò dijo lo siguiente: "Mi experiencia personal como padre me ha permitido como director encontrar la seguridad necesaria para acercarme a los protagonistas de esta historia, ahondar en sus emociones y establecer una relación íntima basada en la confianza y la complicidad. Estoy realmente agradecido con Elliot por agregar su perspectiva vivida para ayudar a nuestra película a encontrar su camino en el mundo", finalizó el cineasta. Lo nuevo de Smile, Thom Yorke y John Greenwood vuelven con todo. Cada una de las canciones que nos han mostrado han sido un gran aporte. Thom Yorke junto a John Greenwood y Tom Skinner nos presentan la nueva canción de Smile, The Smoke. Hoy fue estrenado el segundo sencillo oficial de Smile titulado The Smoke, trabajo que nos muestra una de las facetas más suaves de Thom Yorke y compañía. Junto a la canción se subió un video hecho en lo que parece ser una cinta de 16 milímetros como se hacía en tiempos pasados. Una base simple pero pegajosa con una gran presencia del bajo. La voz de Thom Yorke aparece repentinamente para abrazarnos con melodías repetitivas que se pegan rápido en la mente. El video en formato vintage no nos muestra a la banda, ya que es simplemente un conjunto de rayones y letras en blanco y negro en un estilo muy Radiohead. En este nuevo sencillo de Smile, es Thom Yorke el encargado de utilizar el bajo, tal como se puede observar en los ensayos de la banda. Una canción mucho más movida con un ritmo que hace recordar el Radiohead de mediados de los 2000. Cabe recordar que The Smile espera mostrarse en una serie de conciertos a realizarse este fin de semana, donde pretenden tener una audiencia de todas partes del mundo, literalmente. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!